kendime. Sözüme. Todo parece mal un imprevisto. Si tú te quedas y lo piensas, estoy seguro que si pasa el tiempo, no te saco más de mi cabeza. Ahora voy a respirar un poco, pensaré voy en tu belleza. Espero que este mar se lleve todo y que se lleve mi nobleza. Quédate, quédate, quédate, quédate conmigo. Quédate, quédate, quédate, cariño. Quédate, quédate, quédate, quédate conmigo. Quédate, quédate, quédate, quédate, cariño. Y si tú intentas remediarlo, descansa. Ve que las cosas por algo pasan. Y si tú intentas detenerlo, verás. Tan imposible frenarlo, el tiempo que avanza. No luches contra eso, te mata. Quédate, quédate, quédate, quédate conmigo. Quédate, quédate, quédate, quédate, cariño. Quédate, quédate, quédate, quédate conmigo. Quédate, quédate, quédate, quédate, cariño. Lucha, aléjate. Muéstrame los dientes. Solo al espejo mírate. Verás que se siente. Quédate, quédate, quédate, quédate conmigo. Quédate, quédate, quédate, quédate, cariño. Quédate, quédate, quédate, quédate conmigo. Quédate, quédate, quédate, quédate, cariño. Thank you.